Vean los estudios, vamos a dar inicio a este micro que nos encantó y que el año pasado jugó un rol importantísimo. Micro Hablemos de Violencia. Hoy nos va a estar acompañando la licenciada en psicología Milagros Echever. Me dijeron que le diga Mili, ¿está bien? Sí, sí. Ahí sí. Está, ahí ya la escucharon. Bueno, Mili, un placer tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está. Igualmente, la verdad que estamos muy contentos del programa de poder dar inicio nuevamente a este espacio que nos parece fundamental también, bueno, para que... Eso entre... te iba a preguntar, ¿es importante la presencia de estos temas en agenda, en los medios? ¿Es importante? Sí, sumamente, pero porque, a ver, pensando y hablando y teniendo en agenda todo el tiempo las cuestiones como es la problemática de la violencia de género y poder pensar entre todos nos ayuda siempre a construir, a deconstruir un montón de cuestiones, digamos, por eso era que hoy queríamos hablar un poco también de las masculinidades. No, me tiene ese temita, sí. Aparte está candente ese tema, hay que decirlo. ¿O no? Sí, es sí, un temita. Sí, totalmente. Y pero es necesario, porque la promoción y la prevención son políticas de Estado que tienen que estar siempre. En tu trayectoria, en tu carrera como psicóloga y trabajando con estos temas, ¿vamos mejorando? ¿Vamos en un buen camino? Lento capaz, pero ¿vamos mejorando o no? Sí. Sí, yo creo que, a ver, hay una derechos adquiridos que hemos logrado obtener, sobre todo, o sea, las mujeres, y bajo, digamos que siempre la ley viene, esto que siempre pensamos, ¿no? Viene a posterior, pero la ley hecha, cuando sale la ley, digamos, puede enmarcar y encuadrar un montón de cuestiones que se venían peleando y que se venían pidiendo, digamos. Falta muchísimo por hacer, sí, por supuesto, pero yo creo que hoy hay espacios que hemos ganado y que no los vamos a perder. Hablame un poquito de fortalecimiento social. Cuando yo me interioricé del programa de violencia, justamente por el micro, es un espacio que el Estado municipal, obviamente que siempre vamos a reclamar más recursos, queremos más gente, queremos más plata, que esto es así. Esto lo digo yo, pero destacado lo que hacen ahí en fortalecimiento, ¿no? La verdad que sí, el programa de violencia familiar y de género funciona hace 15 años. Por eso digo que, digamos, antes de que salga la ley de violencia y todo, ya el programa funcionaba de lunes a viernes, de 7 a 19. Las demandas pueden ser espontáneas o a través de cuando se hace una denuncia, bueno, solicita la intervención el juzgado, digamos. Pero la verdad que se trabaja bien. Digamos, nosotros como equipo tenemos terapia individual, terapias de grupo, se atienden tanto a hombres como a mujeres. Y también, digamos, tenemos esta tarea y esta función de la promoción y la prevención, ¿no? Así que en todos los espacios que tenemos y que es posible dialogar. Estar presente, vale. Sí, lo hacemos, sí. Dijiste algo ahí de la justicia, está bueno. ¿Son momentos de trabajar articuladamente? En este caso, fortalecimiento como parte del Estado municipal, la justicia, las fuerzas de seguridad, algunas instituciones que puedan sumarse a esto. ¿Estamos trabajando articulados? ¿Estamos trabajando bien? Sí, a ver, a veces es complicado congeniar, digamos, pero la idea sí, es que siempre poder trabajar en equipo, digamos, articuladamente y sobre todo esto, con una perspectiva todos de la perspectiva de género y trabajando, digamos, y ocupando espacios con esa responsabilidad y con esa mirada, digamos. Ayer hubo un curso, digamos, de sobre la ley, digamos, de violencia de que trajo el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos. La verdad que esa charla era para abogados, pero también era para otros profesionales, porque es importante que más allá que la ley está escrita, digamos, cómo la interpretamos y cómo, además, la podemos llevar a cabo. Claro, ¿no? La aplicación siempre era las leyes es un temita, ¿no? Sí. Porque aparte tenés que capacitar gente, tenés que preparar. Viste que a veces entramos en... Ya entramos en la masculinidad de Emily, vino con sus apuntes, ¿no? Esto le contamos a la gente y yo la estoy llevando por otro lado. Pero bueno, ¿y las fuerzas de seguridad? ¿Viste el famoso afuera, me dieron pelota? Disculpame que lo diga con ese término, porque pasa y me lo dicen. ¿También vamos avanzando ahí o crees que ahí hay que hacer un paso gigante para cambiar un poquito? Y, a ver, la ley de la, la implementación de la ley Micaela es un avance, digamos, porque, a ver, la realidad es que hay gente que le interesa formarse y hay gente que no, que tiene como la con esta ley la obligación de hacerlo. Entonces... tenemos que todos estar al tanto y conocerlo, digamos, y saber de qué se trata y cómo poder ocupar un lugar de responsabilidad, que me parece que a veces falta desde todos, ¿no? Desde cada uno el lugar que ocupamos, saber que enfrente tenemos a una persona que está padeciendo, que está atravesando una situación de vulnerabilidad y que hay que darle respuestas desde el lugar que uno ocupa. Perfecto, tiene que ser así. Ahora sí. Y vamos a meternos masculinidades, ¿no? Termit está que se instaló fuertemente en Concordia, porque tuvo una repercusión terrible, posiblemente por errar conceptos, lo digo yo a esto, pero ¿podemos hablar de eso puntualmente, Mili, las masculinidades? Sí, nos pareció, digamos, importante, aparte, digo, nos pareció, porque nosotros como equipo, porque, bueno, por esto que había pasado y para poder pensar y repensar un montón de cuestiones, porque hoy, ¿por qué es tan auge tanto el tema de las masculinidades? A ver, las mujeres hemos hecho... hace muchos años que venimos deconstruyendo qué es ser una mujer y qué es lo femenino y qué tiene que ver con la feminidad y desde qué lugar nos pensamos. Lo que sucede con las masculinidades, con estas nuevas masculinidades que se piensan hoy, tiene que ver con esto, con poder pensar el lugar del hombre heterosexual, digamos, de... ¿Qué espacio y qué rol va a cumplir y cómo va a llevar a cabo su rol de ser hombre? ¿Y qué se espera de un ser hombre? Y para pensar estas cuestiones hay que entrar en crisis con... Se provocan ciertos cambios. Sí, sí. En conductas, en comportamiento, ¿no? Sí, sí, porque aparte el concepto de masculinidad está atravesado por el discurso de patriarcal de que el hombre tiene que ser el que no sé, un montón de cuestiones, pero el que trabaja, el que lleva a la casa el dinero, el que maneja el dinero muchas veces. Totalmente, el que no puede llorar, se tiene que mostrar fuerte. Y desde roles con, yo pensaba hoy, desde las cuestiones con los amigos, los lugares que ocupan, esto de, bueno, mandar fotos todo el tiempo o videos de mujeres, de hacer chistes. Todas esas cuestiones, si entre todas lo empezamos a pensar, va a generar, digamos, cambios un poco más desde lo micro hasta lo macro. Porque, a ver, la masculinidad no tiene que ver con un gen. Uno no nace con la masculinidad impuesta, sino que el contexto social y la sociedad y patriarcal... Una matriz de años y años que la tenemos hasta ahora, ¿no? Vos limpias un plato y el tipo dice, ¿qué estás haciendo? Si está... Y vos decís, yo estoy limpiando un plato. Totalmente, sí. No, es un temita ese, ¿no? Y por eso como esto de que como no es algo que con lo que uno nace, hay que pensarlo, hay que repensarlo, hay que construirlo y hay que hablarlo, porque es necesario. Porque quizá copiamos un montón de veces modelos por los que, bueno, mi papá era así, mi abuelo era así, Y esto se sigue transmitiendo de generación en generación y desde que los niños y niñas son muy pequeños, digamos, esta diferencia tan marcada que hay, por ejemplo, de los juguetes, de los roles que se utilizan, por ejemplo, en al jugar cuando los niños y niñas juegan. Desde sí, tal cual. La cocinita para la nena, el autito para el varón. Y eso son, digamos, formas que después se replican y se multiplican, y después tenemos un hombre a los 40 años que considera que la cocina es un espacio para la mujer, y nada más. Entonces, sí, es como que inculcado en muchos casos por esto, ¿no? Por una matricidad que viene de muchos años. Ahí me das pie para preguntarte, ¿tenemos que avanzar en el sistema educativo con estos temas como una materia transversal? Que... Totalmente. ¿Y cómo lo vemos a eso? ¿Cómo lo estás viendo vos, Mili? ¿Estamos quedados en ese temita todavía o no? Se avanzó con la ESI y estas cuestiones, pero me parece que tendría que haber un grado de aplicación más intenso, por lo menos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Es que, a ver, sí, se avanzó, la ley está, pero no se implementa en todos los casos y en todos los ámbitos educativos. O sea, ESI tiene que estar desde la primera infancia, digamos, hasta todos los niveles educativos. Pero no pasa. Entonces, yo creo que sí, que el proyecto y las propuestas didácticas que hay son súper interesantes, pero todavía el falta grado de aplicación falta avanzar ahí. Sí, pero y que también hay mucho miedo, pero porque hay desconocimiento también. Porque se piensa que quizá en este debate, cuando ESI, digamos, se discutió todo el proyecto de ley, como pasa seguro. A veces, si vos tenés un lugar en contra, van a potenciar toda la información y te vas a enterar de cosas que no son reales. Esto es así, pero tenemos que insistir con este temita porque hay otras escenas terribles que tienen que ver que con la ESI podría empezar a cambiar eso. ¿La mujer requiere también de esto, de las nuevas masculinidades? Sí. A ver, es algo que, digamos, tenemos que pensarlos todos y todas como sociedad. Sí que es un digamos, es un concepto que, pensado desde, digamos, las cuestiones de género, hace poco que se está pensando a la masculinidad con perspectiva de género. Ahí. Que ahí es donde se genera todo este debate y de poder discutirlo. Entonces, sí que está bueno porque, a ver, nos ayuda a todos a pensar y a repensarnos, digamos, y yo, esto es una opinión que yo propia, digamos, creo que las luchas y las se alcanzan, digamos, trabajando también en conjunto. ¿Qué rol le da justamente a estas luchas y a los colectivos feministas? Que para mí es la forma también de esta resistencia que viene y que va instalando este tema en agenda, y me parece brillante. ¿En tu caso te pasa algo similar? Más allá de que podemos criticar o no cuestiones, para mí hay que ir con todo, hay que ir con los tapones de punta, con términos futboleros. Sí, a ver, las minorías siempre, necesitamos ser escuchadas, y realmente si no hay una lucha real y de colectiva y de poder decir, bueno, este es el camino y vamos por acá, no hubiéramos logrado todo lo que se ha logrado hasta ahora si no hay un grupo decidido, digamos, y organizando y decidido a luchar. Porque, a ver, los derechos que hemos ganado las mujeres se ganaron luchando. Sí, por lucha. No se ganaron de otra forma. Pero por esto, porque tiene que ver con responder a este discurso hegemónico donde la voz siempre lo tiene, bueno, el poder ya impuesto y que es así. Sí, y qué machista, patriarcal, ¿no? Sí, el otro día hablábamos, le hice una nota, capaz lo conocía, Enrique Stola, es un tipo que está psicólogo, que está muy abocado, y me tiraba como datos de que, por ejemplo, el 80% de las propiedades del mundo son de hombres. Sí. Que el otro día hubo un caso de abuso con de un jugador de fútbol y contaba que el tipo pidió disculpas al club, a los hinchas, al coso, nunca a la mujer que había. Entonces yo digo, ¿qué estructura esta? Y ahí caí yo en la pregunta que le hago, mirá vos cómo en la política celebramos los cupos. Sí, totalmente. Pero son cupos que te lo están dando. Y yo digo, qué loco eso, ¿no? No es por capacidad. Obvio que las que van tienen capacidad, pero te digo, te están dando como un espacio, como diciendo, ahí tienen un espacio. Es raro eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, a ver, si uno piensa desde lugares, bueno, la mayoría, Cámara de Senadores, diputados, puestos, digamos, políticos, o sea, presidente y presidenta en la historia, digamos, en general, hay carreras que hoy están cambiando el perfil, pero que hay encuestas, digamos, no sé, Facultad de Ingeniería. Antes era el 99%, sí, de la matrícula eran hombres. Y las carreras más de abocadas a la salud, más del cuidado, de estas cuestiones, eran siempre matrícula mucho más las mujeres. Sí, sí, sí. Qué buena esa explicación, ¿eh? Y en los cupos, esto que te metía ahí en cuestión política, pero que está bueno, es importante porque es como una avanzada y está bueno hoy para una lista, para integrar las cámaras legislativas, tenés que tener un hombre y una mujer. Pero suena como diciendo, te damos el cupo para que pueda entrar, hoy la fórmula del Ejecutivo tiene que ser varón y mujer. Celebramos, pero suena feo también el te doy el cupo para que puedan entrar o no. Sí, pero a mí me gusta pensarlo como que es un proceso. Ahí está. Que en 10 años no va a ser un tema. Va a ser natural, va, y van a ser por capacidad. Sí, está bueno. Y que, a ver, por eso siempre hay que volver y acordarse de... antes la mujer no tenía derecho a votar. A votar, no ocupaban las cámaras, no ocupaban los sindicatos, hoy tenemos presencia. Por eso está bueno hablar de esto de la avanzada que se va logrando y está bueno. Cuando hablamos de nuevo con el tema de las masculinidades y hablamos directamente con el tema de violencia, si nosotros empezamos a incorporar esto de las masculinidades, ¿es una ecuación directa al tema de violencia para bajar los índices? Y es parte de la prevención, digamos, poder pensar si que hay formas de vincularse con una persona del otro sexo que no es a través de los golpes, de que se puede hablar, que hablar y expresar lo que uno siente no está mal, que llorar o decir te quiero ver, te extraño, te amo, te necesito, no es solo de la mujer, que poder, decir, aceptar que uno a veces se equivoca y, no sé, de pedir disculpas en un montón de cuestiones, desde la crianza. Eso, ¿no? Sí, sí, y que a ver, y que sí nos sirve para pensar desde el acoso callejero, que hoy, o sea, es está penalizado, y que qué importante que fue que sea así y que sea visto, porque por ahí uno escucha que las mujeres que se quejan de todo, ahora ya ni un piropo no es un piropo, porque yo no te pregunté y no te dije nada y no voy en la calle esperando que vos me des una devolución de lo que estás viendo. Seguro. Entonces no me interesa, y eso, todas esas cuestiones ayudan a que nos repensemos y que pensemos cómo puede ser el vínculo con el otro. Y que puede mediar la palabra, y que está bien sentir, digamos, cuestiones que están muy asociadas a la mujer. Y que permitirse tener un sentimiento no es debilidad. Y en el tema de esta historia que venimos desde mucho tiempo, cuando hay escenarios de violencia, el victimario, en este caso, la persona violenta, ¿toma como propiedad a la mujer? ¿Hay una cuestión de esa que tiene que ver con, es mía, tiene que responder a mí, si no, empezamos con... ¿Hay algo de eso? Sí, sí, totalmente. Sí, porque las situaciones de violencia de género, digamos, responden a esta cuestión de poder y de asimetría, estoy un escalón más arriba y entonces vos sos mi propiedad, vos sos mi objeto, yo no te pregunto qué querés o cómo estás o qué te pasa, sino que hago lo que yo quiero porque supongo que vos sos mi propiedad. Entonces por eso esto de dejar de cosificar a la mujer y dejar de tomarla como objeto y como algo de la propiedad. Pero porque, a ver, porque hay que pensarnos en un vínculo de dos como compañeros, ¿no? Y como pares, uno al lado del otro y avanzando o construyendo una relación, pero esto que sea hablada y consensuada, que esto también del consenso que es tan, tan importante y que está hoy también en auge, que lo podemos hablar en otro micro, digamos. Ahí es donde me parece que el tema de la masculinidad, lo dijiste recién, va a jugar un rol clave. Si empezamos a modificar esas cuestiones, va a jugar un rol clave, ¿no? En la postura de un hombre diferente, vamos a decirlo de alguna manera, ¿o no? Sí, sí, uh-huh. y que nos por eso y que nos pueda habilitar a pensar y a estar no sé, yo pensaba hoy si esto un asado por ahí si hay todos hombres, ¿no? Y uno hace un chiste machista. Y antes quizás se respondía o era todo en base a... Y si ahora, si los mismos amigos se animan a... Che, loco, ya no da ese chiste, ya estamos en otra época y se también se animan, ¿no? Pero esto de es poder permitirse como hombre decir, che, yo estoy pensando desde otro lugar y no está mal. Y no por eso me vas a decir, vos callate, que desautorizarlo. Que yo creo que... mínimamente, pero algo de eso empieza a pasar. Por ahí, en esto de posturas, de decir de, por lo menos en esto de interiorizarse, ¿no? De tomarse hoy un tiempito, te lo digo por ahí, por un amigo, de escuchar este micro. Yo para mí eso ya lo veo como, que después termina siendo un tema para hablarlo en un asado, aunque por ahí el chiste esté y eso, pero vos ya hablás del tema, ¿no? Che, la escuchaste a Miri el otro día lo que decía, ya está bueno, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, y que son todos estos espacios los que nos permiten pensarnos y repensarnos, ¿no? Y ocupando otro lugar en la sociedad y otro lugar como amigo, como padre, como docente, como trabajador, como el rol que cada uno cumple o que cada uno desempeña y que a veces son muchísimos roles, digamos. Entonces, desde ese lugar ir mostrando otras posibilidades. Sin duda. Miri, te pregunto, estamos trabajando, avanzamos y todo lo que escribiste está buenísimo, pero después vamos a los índices y nos alarma. Y ahí te agrego femicidio. No te digo que me profundice sobre el femicidio, después lo vamos a hablar, pero son alarmantes los índices hoy, ¿o no? O hay una cuestión de que se hacen más visibles, hay una cuestión de que la mujer se anima más hoy a blanquear su situación. El análisis de ese escenario, ¿es así? ¿Algo de eso hay? Sí, yo creo que, a ver, hay una cuestión que la pandemia sí que nos atravesó, digamos, y que encontró a muchas mujeres teniendo que padecer, digamos, y convivir y estando encerrada con su agresor. O sea, esto pasó. Eso era vos, y fue muy duro, realmente. Además, que también hoy se visibiliza mucho más, porque hay más denuncias, porque la gente se anima, las mujeres se animan mucho más a poder contarlo, a poder denunciarlo. Hay muchas veces que no llegan a la denuncia. La realidad también es esa, que las cifras aumentan, pero uno escucha y ve que hay un montón de mujeres que vamos que a los no datos denuncian. Oficiales, pero hay otro camino al lado que es bravo. Sí, sí, sí, sí. Obviamente que llegar a la denuncia es la recomendación, es así. Sí. Es ir por el lado, los canales hoy oficiales para hacer la denuncia, pero cuesta ese primer paso, ¿no? Sí, sí, porque, pero ¿por qué nosotros, digamos, nosotros desde el programa y todas las personas que estamos trabajando con la problemática de violencia, hacer la denuncia permite que haya un registro? Permite que se pueda poner el botón antipánico, permite que por lo menos el Estado intervenga dando seguridad a una mujer que está siendo vulnerabilizada en todos sus aspectos y que de la puerta para adentro Es la única forma que tenemos de protegerla. La única manera. Ahí aparecen todas las clases de violencia, ¿no? Todas. Que empiezan. ¿Hay TIC para ir detectando esto? Es decir, para recomendarlo. No, no te digo TIC puntuales que te digan la cachetada que llegó, porque eso ya es horrible. Pero recomendaciones para gente que esté viviendo una situación complicada, ¿hay así o son muy variables? No, a ver, hay que a mí me preocupa muchísimo esto de los adolescentes, de los noviazgos adolescentes. Sí, a mí también, mirá, me metiste ahí porque ahí me sorprendes. Sí, digamos, hay cuestiones que uno ya puede ir como pesquisando, esto de el control de te manejo las redes, te controlo el celular, te reviso, si vos no podés, esto de que se llama ahora, es como un contrato, yo no sabía, digamos, no sabía que tenía un nombre, pero es como un contrato que se arma entre parejas, digamos, de que vos saliste el jueves, entonces yo salgo el viernes. Es como un permitido de que si vos haces, yo hago. Y esas cuestiones no tienen que ver con la construcción de un vínculo desde el amor, el respeto, la libertad, no condice, digamos, con lo que uno por lo que uno piensa que va a construir un vínculo con otro. Entonces sí hay cosas que uno puede ir pesquisando, el tema del control del dinero, que muchas veces, a veces el que trae el dinero a casa ejerce un poder, porque hay, bueno, esto de el ama de casa tan despectivamente que, bueno, por suerte hoy también se está visibilizando mucho más de que es otro trabajo, digamos, más como muchos empleos. Entonces, bueno, que el que quizá el que no sale que queda trabajando en casa, pero por eso no hay un pago y se torna como toda una situación de tengo que pedir, pero no es pedir, porque yo me quedé, o sea, acordamos. Sí, es claro lo que es. Esas señales que a veces marcan y que yo soy de mirar videos y corto, para mí juegan un rol clave, o los testimonios, porque a mí me sorprenden y me parece que juegan un rol positivo, aunque termina exponiendo de alguna manera a la víctima, pero con su valentía lo exponen a su historia personal, me parece bueno, me parece que puede jugar un papel importante. Esto de marcarte las vestimentas, la forma, es un tomarlo en cuenta de posesivo, porque que te prende una luz, por lo menos, ¿no? Sí, sí, porque y porque volvemos a lo mismo, es naturalizar y justificar de que, andás de minifalda, o tenés un escote, entonces te van a gritar algo. No, yo me visto como quiero. O sea, todos podemos estar vestida como queremos, y no por eso te tienen que decir algo, y no por eso, porque vos saliste así, entonces me hiciste enojar, entonces... Sí, horrible, pero es así. Ahí, hablando, hay una compañera acá que nos está haciendo un seguimiento. Cuando hablamos de fortalecimiento puntual, ¿crees que, no hablo puntualmente de fortalecimiento, te digo como ejemplo para, hay que volcar más recursos? Si queremos cambiar, hay que volcar más recursos, hay que trabajar con más gente. El Estado Nacional, si es política que le interesa, tendríamos que ampliar esto. Sí. Nos quedamos cortos, ¿o no? Sí. Desde, digamos, poder ampliar esto de la prevención, la promoción, más gente, digamos, interviniendo, laburando, porque a veces a uno, desde el programa, por ejemplo, no nos da el tiempo para hacer los tratamientos individuales, para responder a las demandas, para ir, por ejemplo, a escuelas, a secundarios, a terciarios. Eso sería terriblemente positivo. Eso. Sí, que a ver, que nosotros lo tenemos en agenda siempre, pero falta, digamos, poder tener, no sé, una vez a la semana poder hacer estas cuestiones. Seguro. O esto de los micros radiales es súper importante, pero porque para que la gente también pregunte, para que la gente se informe y para esto, para poder, porque quizá hay una mamá que está escuchando y que está viendo que su hija, hay cuestiones de un primer noviazgo que no le está cerrando cómo es la historia. Y entonces puede también animarse a preguntar, a cuestionar, a poder ponerlo en la mesa y charlarlo y conversarlo. Sí, sí, sin duda. En estos cambios que estamos provocando, yo me entusiasmo, mire, mira, ya nos hablamos media hora. Cuando se dejan de emitir aquellos programas que tomaban como objeto a la mujer, ¿te acordás? Te diría nombres un montón. ¿Eso es sumamente positivo o no? Sí. Que no estén más, por lo menos. ¿Eh? Porque ahí era un chiste constante en contra de la mujer y la mujer mostrada como un objeto totalmente. En eso cambiamos. Sí, sí, sí. Como sociedad. Sí. A ver. Yo creo que esto es suma, también como que uno lo ve en retrospectiva y hemos logrado un montón. Eso, también por eso hay que pensar en el contexto, ¿no? Porque uno dice hoy, no sé, una película de Olmedo, hoy no claro, tiene razón de ser y no causa risa. Pero bueno, hace 30 años atrás sí. Por supuesto. Y esa es toda la historia que nos viene llegando, que la vamos rompiendo. Sí. La vamos construyendo y está bueno. Mili, te tengo que ir despidiendo, la verdad que seguiríamos. Tenemos que hacer un programa con Mili y seguir hablando de estos temas. Es importante hablar con los hijos y esto, de decir, tratando de romper estos ejemplos que vienen muchas veces de los abuelos. Es importante hablar de los chicos y si hay parámetros de edad o fragmentos etarios para hablarlo. Sí, es fundamental, porque a ver, un machista no nace de, o sea, tiene un contexto familiar donde se reproducen un montón de situaciones. Entonces, no sé, desde a lavar los platos y no es que tiene que hacer una diferencia de, depende el género, quién va a ir a lavar los platos. Es importante poder hoy. En la era, yo, digamos, personalmente creo que en la era de la comunicación y de la conexión hay mucha desconexión. Entonces son los papás quienes tienen que por ahí sentarse y hablar y permitirse también y mostrarse de, mirá, yo también lo estoy pensando, a mí también me está pasando esto. Yo también estoy aprendiendo de todo esto a ver cómo ser un, digamos, cómo construir mi nueva masculinidad. Entonces, es sumamente importante, sí. Sí, sí, para que los chicos tampoco naturalicen cuestiones de que se las puedan ir cuestionando. Y que muchas veces, a veces son los chicos los que cuestionan a los padres, digamos. Seguro, yo veo muchos cambios vienen de ahí, ¿no? Sí. Mili, te tengo que despedir, ha sido un gustazo. Yo te pregunto, y esto por ahí tiene que ver más a lo personal, trabajás con un tema que es terriblemente sensible. ¿Cómo lo manejás en lo personal? En algún momento tiene que volver a su casa, Mili. Es un temita. Obviamente la carrera te prepara, la experiencia te prepara, pero es un temita, ¿o no? Sí, igual vos sabés que me quedé pensando cuando vos dijiste esto de si hay que se necesita más gente para trabajar. Sí, es un tema, pero realmente a mí es una temática con la que yo estoy comprometida desde antes de recibirme. Bien. Y que a mí me por supuesto que no es un tema, es sí, súper sí, sí. Difícil. Seguro te amargarás y por situaciones y todo eso, pero es un tema. Pero me convoca. Entonces, bien. Es distinto cuando uno trabaja por trabajar que cuando también lo hace por ganas y por deseo, digamos. Entonces, está bueno lo que decís. Mili, ahí te pregunto, el rol del grupo, porque en varias oportunidades hablaste de nosotros, o sea, lo hablaste en plural, y está bueno eso, porque son un grupo de trabajo abocado en una misma temática difícil. ¿Juega esto de contenerse entre ustedes? ¿Lo hablan? Sí, sí, bien, muchísimo. Bien. Nosotros todos los miércoles tenemos reunión de equipo, bien, y está. Que la verdad que es súper necesario, pero ¿por qué esto? Porque a veces uno escucha y ve situaciones que más allá de lo profesional te atraviesan, bueno. y es necesario poder pensarlo y también para ir mejorando, a ver cómo podemos, digamos, desde el equipo y desde el programa aportar, digamos, para que ese sufrimiento y ese padecimiento que están atravesando las personas que llegan, que sea acompañado de la mejor manera posible. Por Perfecto. Mire, un gustazo. Bueno, igualmente. Muy buena la charla. Bueno, en cualquier momento estamos de nuevo. Sí, por Vamos supuesto. Vamos a ir avanzando en temas que tienen que ver con la violencia. El tema es mantenerlo en agenda, tenerlo instalado constantemente, que se siga sumando gente. Pablito, nos vamos a la...